Hoy, el Día de la Mujer Trabajadora, tenemos en Garabatos Podcast a Cristina Serna, profesora universitaria y psicóloga. Hola chicos, buenos días, hola a todos. Hola. Encantada de estar con vosotros. ¿En qué trabajas actualmente? Pues mira, ahora mismo, como tú has dicho, estoy trabajando en la universidad, soy profesora, concretamente en la Facultad de Trabajo Social e imparto asignaturas de psicología. Y también, al mismo tiempo, pues me dedico lo que puedo a la investigación. ¿En qué consiste tu trabajo? Pues mi trabajo consiste sobre todo en impartir clases, o sea, en impartir asignaturas a alumnos de la facultad, asignaturas de psicología, y también a investigar, a preparar investigaciones y a publicar también artículos, capítulos de libro, etc. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Pues hace poquito he hecho 20 años en el sitio donde estoy. ¿Por qué necesitas empezar a trabajar? ¿Por qué quise empezar a trabajar en su momento? Pues sobre todo por alcanzar una independencia personal y económica, por ser independiente de mis padres, de mi pareja, de todo el mundo. Y también por realizarme a nivel profesional, por poder aplicar lo que había aprendido en mi formación al mundo del trabajo y ayudar a otras personas y a sentirme bien conmigo misma. ¿Has encontrado alguna dificultad en tu vida laboral por ser mujer? Pues desgraciadamente sí. Siempre he percibido mayor dificultad para las mujeres que para los hombres en casi todo. Pero en mi trabajo en concreto, por ejemplo, creo que me ha costado bastante más progresar que a los hombres por distintas circunstancias, por ejemplo, por el hecho de ser mamá. Al ser mamá de dos niñas, me he tenido que dedicar mucho más tiempo que otros compañeros míos a cuidar a mis hijas y a labores de la casa, mientras que muchos de mis compañeros han podido dedicar muchas más horas a su propia evolución en el trabajo y a mejorar. ¿Qué recomendaciones les darías a las próximas generaciones en el campo laboral y en los estudios? Pues que se esfuercen, que intenten buscar aquello que les gusta más hacer, que se apasionen con lo que hagan, sea lo que sea, sea trabajar, sea estudiar. Y también creo que es fundamental que vosotros, que tenéis el futuro en vuestras manos, luchéis sobre todo por esa igualdad entre hombres y mujeres en todos los campos. Porque el futuro y la evolución de los países y del mundo depende de esa igualdad, entre otras cosas, y de que siempre haya derechos y justicia para todos. Muchas gracias por estar con nosotros, Cristina. De nada, chicos, ha sido un placer poder compartir este ratito y esta mañana con vosotros. Estoy encantada de estar en este fabuloso colegio, del que estoy muy agradecida desde que traigo aquí a mis hijas. Buenos días. Esta mañana nos visita Consuelo Martínez, Policía Nacional. En primer lugar, ¿te gusta tu trabajo? Me encanta. Buenos días. ¿A qué edad te planteaste que querías ser policía? Cuando tenía 18 o 19 años. Recuerdo que fue esa edad que conocí a un policía que venía a mi pueblo a veranear y me hablaba del trabajo, de las funciones de la policía y de sus ascensos, de los cometidos que tenía y me empezó a interesar ese trabajo. ¿Qué dificultades has encontrado para llegar a ser policía? Bueno, pues yo no he encontrado ninguna dificultad. Afortunadamente yo ya nací en el año 1971, la incorporación de la mujer policía hace 40 años, yo tengo 48 años, es decir que yo ya podía prepararme las oposiciones sin ningún problema. Si yo hubiera nacido antes, unos años antes, pues quizá a lo mejor no me hubiera podido preparar la oposición porque no estaba permitido a las mujeres entrar en la policía, ni siquiera estaba permitido poder estudiar una carrera. Entonces, yo no encontré ninguna dificultad, pues la dificultad de estudiar, prepararte muy en serio a la oposición, porque pues tienes mucha competencia y tienes muchos rivales y hay un número de plazas y tú tienes que luchar por conseguir esas plazas. Y luego, cuando fuimos a la Academia de Policía, pues las mujeres pues éramos una más y no había ningún tipo de problema ni dificultad por ser mujer. Y luego en mi profesión igual, no he encontrado tampoco ninguna dificultad. Nunca he visto discriminación dentro de la Policía Nacional y mis ascensos pues han ido a la par que mis compañeros, los que han tenido inquietud por ascender. Solo he encontrado ventajas en la Policía Nacional. Entre otras tareas que tienes está la de formar a chicos y chicas en ciberseguridad. ¿Qué razones te han llevado a especializarte en este terreno? Yo llevo 25 años en la policía y durante esos 25 años yo me he ido formando profesionalmente, haciendo cursos. Continuamente tenemos que estar actualizándonos en todas las modalidades delictivas. He estado en Madrid, estuve en Policía Judicial y allí nos encargamos de la investigación de todos los delitos. Y luego cuando vine aquí a Cuenca, igualmente vine destinada a Policía Judicial y aquí fue cuando ya empecé a especializarme en delitos de violencia de género, doméstica y sexual, delitos de investigación, o sea, investigación de delitos tecnológicos. Y ahí fue donde a mí me empezó a crear la curiosidad o a desarrollar la curiosidad sobre lo que nos venía encima, que eran los delitos tecnológicos, porque entonces estaban empezando ya a surgir las nuevas tecnologías y desde la comisaría nosotros empezábamos a... Te estoy hablando del año 2000-2001, fue cuando empezábamos ya a tener las primeras denuncias de estafas a través de las nuevas tecnologías y ya empezar a surgir todos estos tipos delictivos que para nosotros eran novedosos. Y ahí es cuando empecé yo a tener esa curiosidad por empezar a investigar y empezar a formarme. Hice el curso de investigación de delitos tecnológicos, fue un curso complejo porque era un curso donde había que tener ya una base en este tipo de materia y bueno, pues sobre todo es la especialidad me la ha dado la investigación de este tipo de hechos. Y luego hemos estado, luego desde que entré en como delegada de participación ciudadana es cuando ya he empezado a hacer cursos más intensivos para formarme en todas estas actividades delictivas. ¿Y cuántas mujeres policías hay en Cuenca? Bueno, pues mujeres policías en Cuenca ahora mismo hay 11, o estamos 11. ¿Y hombres? Y hombres creo que 74 o por ahí aproximadamente. No es exacto el número, ¿de acuerdo? Pero aproximado. ¿Conoces si hay algún comisario jefe de España? Sí, conozco al comisario principal, que es nuestro jefe de esta comisaría de Cuenca. ¿Y qué le aconsejarías a las niñas que quieran ser policías? Que tienen que estudiar. Primero tienen que sacarse su cursor de primaria, educación primaria, luego tienen que ir al instituto, tienen que hacer bachillerato, porque además ahora mismo es un requisito para entrar en la escala básica del Cuerpo de Policía Nacional. Y con bachillerato ya pueden prepararse la oposición, pero yo les aconsejo a todos que es más interesante terminar una carrera, hacer una carrera universitaria. ¿Por qué? Pues porque te va a dar mucha más autonomía, porque vas a tener más futuro dentro de la policía. La policía es una carrera profesional y tú puedes entrar como policía de la escala básica, pero luego ir ascendiendo. Entonces, esos estudios los estudios universitarios te van a dar una solvencia para poder ir ascendiendo y mola mucho. Mola mucho ir ascendiendo y tener una carrera profesional y tener siempre esa inquietud. Pero muchas gracias por haber compartido tu tiempo con las oyentes y los oyentes de Garabatos Podcast. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.